Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Ya es miércoles 18 de junio del 2008. ¿Cómo están mis queridos amigos en este día tan hermoso de miércoles? Estamos transmitiendo directamente desde Aguascalientes, México, y para todo el mundo, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Naturalmente, ¿dónde más mis queridos amigos? Sino solo a través de oigo.com.mx, donde de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y con repetición de las 11 de la noche a 1 de la mañana, tiempo de México. Ojo mis queridos amigos, chequen sus relojes si nos escuchan en otra parte que no sea México, lógicamente sintonicen bien sus relojes para que tiempo de México 11 de la mañana y 11 de la noche estén en sintonía con nosotros a través de oigo.com.mx. Bienvenidos mis queridos amigos al mejor programa de reflexión de la radio. Un amigo y servidor, Javier Rojas, agradece en todo lo que vale su compañía. Ojalá que te hagamos pasar un buen rato allí donde tú nos estés escuchando, en tu auto quizá, a través de tu laptop, en tu oficina, a través de tu computadora de escritorio, donde quiera que nos escuches, un saludo desde Aguascalientes, México. Ya lo saben que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos con nuestra labor adquiriendo nuestras reflexiones en audio, en CDs. Pueden solicitar mayor información al teléfono 916-4120 si nos escuchan aquí en el bello estado de Aguascalientes, México, o con clave helada al 01-449-916-4120 si nos escuchas en el interior de nuestro lindo México, México lindo y querido, transmitiendo para todo el mundo bellas reflexiones y hermosa música para que mientras la escuchas, pues ahora sí que medites la reflexión que te acabamos de ofrecer y todo sea dentro de un margen de tranquilidad, de alegría, para volver a acción todo lo que aquí vas a escuchar. Como muestra un botón, vamos a iniciar con esta bella reflexión que nos muestra que al morir el amor no debe de terminar jamás. Vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Si muero antes que tú. Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo, solo porque he muerto, vi que yo tenía algo de santo, pero estaba lejos de ser el santo que pintan. Si quieren hacerme un demonio, muéstrales que yo tal vez tuve algo de demonio, pero toda la vida procuré ser bueno y buen amigo. Si intentan canonizarme, di que yo nunca quise ser insensado en vida. Si hablan más de mí que de Cristo, llámales la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo, pues quizás necesite tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Jesús y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti donde esté. Y si quieres escribir algo sobre mí, di solo una frase: fue amigo, creyó en mí y me quiso para Dios. Era una flecha que vivía apuntando en dirección a Dios. Ahí, entonces, derrama una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hace falta, pues otros amigos lo harán en mi lugar, y viéndome bien sustituido, iré a atender a mi nueva tarea en el cielo. Pero de vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. No me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote a ti mirar hacia el cielo. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, ahí donde nadie pueda separarnos, viviremos la amistad que aquí nos preparó para Él. ¿Crees en estas cosas? Entonces, reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día y que muramos como quien supo vivir bien. La amistad solo tiene sentido si hace el cielo más cercano y si aquí inaugura su comienzo. Pero si yo muero antes que tú, creo que no voy a extrañar el cielo, pues ser tu amigo ya era un pedazo de cielo. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Mis queridos amigos, tenemos en el radio, digamos, alrededor de 8 años, 7 de los cuales transcurrieron en una bella estación que se llama Estéreo Mendel. La música que ilumina tu vida es el eslogan de esa bella estación. Y también duramos unos meses aquí en Grupo ASIR, en el 1050 de AM, en Aguascalientes. Estamos luchando por volver ahora sí que así, pero bueno, donde Dios nos quiera poner en el radio, ahí estaremos más que contentos. Por lo pronto, estamos aprovechando esta bella oportunidad, también gran oportunidad de transmitir vía internet para todo el mundo a través de oigo.com.mx. Les digo esto porque la siguiente reflexión es una historia muy bonita, muy amorosa, que normalmente cuando las personas lo escuchan por primera vez, créanmelo, les encanta y es una de las reflexiones que más nos solicitan. Con mucha frecuencia nos han pedido a través de los años que repitamos esta bella reflexión. Ojalá que te guste, mi querido amigo, y sobre todo, como les vuelvo a repetir, capten el mensaje de cada reflexión para que también la vuelvan acción en su vida y valoremos todo lo que Dios nos da a través de los valores familiares. Con ustedes esta bella reflexión que se titula Lección de Amor. Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga, en lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó. La levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta, a toda velocidad, rebasando, sin respetar los altos, condujo hasta el hospital. Pero, cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él le pidió a mi hermano sacerdote que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturando cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con atención y de pronto nos pidió que lo lleváramos al cementerio. Pero papá, son las 11 de la noche. No podemos ir ahorita al cementerio. Alzó la voz y con su mirada vidriosa nos dijo: No discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su compañera, su esposa, por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio y pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis.

que profesamos, que practicamos nuestra fe, estamos dispuestos a llevarles estos mensajes. Naturalmente que respetamos a todas las creencias que no son católicas. Qué bueno que existen para que también nos motiven a superarnos, claro que sí. Y pues predicar a Jesús siempre es difícil, así es de que de algún modo o de otro nos alegramos. Pero nosotros estamos con la certeza de que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó, y con esa misma alegría que nos causa esta noticia, pues seguimos transmitiendo estas reflexiones, como las que acabamos de escuchar en el bloque anterior, Si muero antes que tú, y la segunda que de veras, como les vuelvo a repetir, es de las que más nos solicitan. Todas tienen un gran mensaje, absolutamente todas, pero hay unas que resaltan más, quizá, porque tratamos quizá problemas de actualidad, problemas de separaciones, muchas veces que a la primera se rompe el vínculo conyugal. Entonces hay que luchar un poquito más, mis queridos amigos, y la felicidad que nos causa el llevar un matrimonio bueno, un matrimonio derechito por los años, créanme que es muy gratificante y sobre todo una muestra de que queremos hacer las cosas respetando lo que ya dijimos ante Dios, un sí generoso y de por vida. Por eso también en ese contexto les voy a presentar una reflexión muy, muy hermosa también, que se titula Mi oración. Vamos a ver de qué se trata esta reflexión, mi oración. Recuerda que te pedimos, es más, te suplicamos, contáctanos con más personas, recomiéndanos y diles que aquí en oigo.com está el mejor programa de reflexión de la radio de toda Latinoamérica, porque eres mi hermano. Corre la voz, mi querido amigo, y en un instante regresamos. Cierto día, un hombre casado, creyente, practicante, que creía profundamente en el amor y en el matrimonio, comentó a un amigo sacerdote: "Sin duda alguna, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido casarme con mi mujer. Cuando yo conocí a la que hoy es mi mujer, me pareció preciosa y tenía un alma grande. Y en el silencio de una capilla, recé al Señor una oración que nunca he olvidado desde entonces. Le dije: Señor, si tú quieres que esta sea mi mujer, dale la capacidad de amarme a mí más que a ella misma. Si tú quieres que yo sea su marido, dame la capacidad de amarla más que a mí mismo. Señor, si quieres que seamos esposos, danos la capacidad de amarte a ti más que a nosotros mismos, y desde ti ser una bendición para los que nos rodean. Hoy, al cabo de muchos años de casado, jamás olvido aquella petición que me hace renovar día a día nuestro matrimonio como un medio maravilloso de consagración y santificación. Ojalá, mis queridos hermanos, que todos tengamos a Dios como el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestro matrimonio. Esa es la gran solución a cualquier problema. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Ave María, yo te imploro comprensión. Ave, Ave María, que me logre el perdón, porque yo moriré sin su calor. Ave, Ave María, sé muy bien que esto está mal. Ella, una niña, qué vergüenza yo a mi edad, pero yo moriré sin su calor. Yo ya le dije, nuestro amor no puede ser. Ella, llorando, respondió, me moriré. Yo moriré sin tu calor. Ave, Ave María, sin querer yo la encontré. La salida del colegio y fue saber que yo moriré sin su calor. Ave María, ¿cómo poder explicar? Ella, una niña, qué vergüenza yo a mi edad, pero yo moriré sin su calor. Pero yo moriré sin su El día de hoy estamos transmitiendo unas reflexiones de verdadero agasajo matrimonial y sobre todo con mucho amor, llenas de miel, sobre todo, mis queridos amigos, con grandes mensajes que nos ayudan como pareja a seguir adelante, porque a veces, créanme, lo que se nos pone un poquito difícil, pero confiados en Dios vamos a triunfar en nuestro matrimonio, en la relación con nuestra pareja. Así que una reflexión que les voy a ofrecer de una vez es esta, que también nos demuestra que se puede continuar con el mismo amor, con la misma pasión, inclusive después de la muerte, porque el amor evita que muramos. Y si no, escuchen esta bella reflexión que se titula Rosas para mi amor. Les recuerdo que también en El Sol del Centro, el periódico de mayor circulación en la ciudad de Aguascalientes, diariamente pueden disfrutar de una de nuestras reflexiones. Un saludo para todo el personal de El Sol del Centro, especialmente para su director, don Francisco Gamboa. Vamos entonces a disfrutar de esta reflexión. Rosas para mi amor. Thank you. las rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Cada año su esposo se las mandaba atadas con un gran moño. El año que él murió, le entregaron las rosas a su puerta con una tarjeta que decía: "Sé muy valiente". Igual que los años anteriores, cada año su esposo le mandaba rosas y la tarjetita siempre decía: "Te amo más este año que el pasado, y en especial este día. Mi amor hacia ti crecerá más cada año que transcurre". Ella sabía que esta sería la última vez que recibiría rosas, pero pensó que tal vez las había ordenado antes de morir, puesto que no sabía lo que pudiera suceder. A él siempre le gustaba adelantarse, previniendo que llegaran en la fecha indicada, por si acaso estuviera muy ocupado ese día. Por eso, ella recibió las rosas, cortó los tallos y las colocó en un florero muy especial que puso a un lado de su retrato. Después, se sentó horas enteras viendo el retrato de su marido y las flores. Pasó un año y era muy difícil vivir sin su pareja. La soledad la había invadido y parecía su destino. Pero entonces, igual que en otros días de San Valentín, timbró la puerta y encontró de nuevo las rosas. Entró con ellas en las manos y con gran asombro tomó el teléfono y llamó al florista. Le contestó el dueño y ella le pidió que le explicara quién quería causarle tanto daño. La respuesta fue: "Sé que su esposo murió hace más de un año y sabía que usted me llamaría. Las flores que usted acaba de recibir fueron previamente pagadas". Su esposo siempre adelantaba las cosas sin dejar nada a la deriva. "Hay un pedido en su expediente, pagado por adelantado, para que reciba estas flores cada año. También debe saber otra cosa. Hay una notita especial escrita en una tarjeta. Esto lo hizo hace muchos años, y esta tarjeta dice que si yo me enterase que él ya no está, esta tarjeta se la debo enviar a usted al año siguiente". Rosa se mostró agradecida y colgó el teléfono hecha un mar de lágrimas. Con las manos temblorosas y lentamente tomó la tarjeta con la nota. Se le quedó viendo en un silencio total. Leyó lo siguiente: "Hola, mi amor. Sé que hace más de un año que me fui. Espero no haya sido muy penoso recuperarte. Sé lo solita que debes de estar y sé que el dolor es verdadero. Pues si fuera diferente, sé cómo me sentiría. El amor que compartimos hizo que todo en la vida se viera hermoso. Te quise más de lo que cualquier palabra puede expresar. Tú fuiste la esposa y compañera perfecta. Fuiste mi amiga y amante. Llenaste todo lo que anhelaba. Sé que solo ha pasado un año, pero te pido por favor seas fuerte y no sufras más. Quiero que seas feliz, aunque derrames lágrimas. Por eso las rosas te llegarán todos los años. Cuando las recibas, piensa en la felicidad que tuvimos juntos y cómo fuimos bendecidos. Siempre te amé y te seguiré amando, pero tú tienes que seguir viviendo. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas. Sé que no será fácil, pero sé que encontrarás la forma. Las rosas te seguirán llegando cada año hasta el día en que no haya quien abra la puerta. El florista ha recibido instrucciones de tocar a tu puerta 5 veces el mismo día por si saliste. El día que ya nadie la abra, sabrá a dónde llevar las flores. Las llevará a ese sitio en donde estaremos reunidos. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Llega la noche.

Te ofrecemos peces tropicales y marinos, mascotas y accesorios, instalación, reparación y mantenimiento de acuarios. Servicio a domicilio, Avenida Ojo Caliente, número 303, fraccionamiento Ojo Caliente 1, 970-3724, Acuario a Arca. Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388, Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. Recuerda, mi querido hermano, que en la vida cada minuto es un milagro que no se repite. Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a María Santísima, gracias a todo mundo por su apoyo, por seguirnos recomendando para que este programa cada día se consolide como el mejor programa de reflexión de la radio en toda Latinoamérica. Gracias, muchas gracias, mis queridos amigos, por tenernos presentes en sus oraciones, y no se olviden de seguirnos apoyando. Ya lo saben que cuando adquieren ustedes sus discos de Porque Eres Mi Hermano, nos apoyan para que esto siga adelante, porque tenemos que conquistar todos los medios de comunicación para darle esa voz fuerte a Cristo en los medios y a su Iglesia Católica y Apostólica. Así que, mis queridos amigos, vamos a continuar con nuestro programa. Antes de seguir, déjenme decirles que el día de mañana, jueves 19, les tenemos una sorpresa, un programa especial que nos va a hablar del padre Trampitas, un padre que es de aquí de Aguascalientes y que tiene grandes testimonios, que vivió en las Islas Marías. No dejen de escuchar el día de mañana este programa especial del padre Trampitas. Ya les iremos adelantando un poco más, pero no te pierdas mañana este impresionante testimonio. También vamos a tener algo de reflexiones. Por lo pronto les presento una reflexión para que meditemos si verdaderamente somos buenas personas o no. A través de esta reflexión nos daremos cuenta. Escuchemos con atención esta bella historia que se titula Mi pequeño Daniel. Éramos la única familia en el restaurante con un niño. Yo senté a Daniel en una silla para niño y me di cuenta que todos estaban tranquilos comiendo y charlando. De repente, Daniel pegó un grito con ansia y dijo: ¡Hola, amigo! Golpeando la mesa con sus gorditas manos. Sus ojos estaban bien abiertos por la admiración y su boca mostraba la falta de dientes en su encía. Con mucho regocijo, él se reía y se retorcía de más risa. Yo miré alrededor y vi la razón de su regocijo. Era un hombre andrajoso, con un abrigo en su hombro, sucio, grasoso y roto. Sus pantalones eran anchos y con el cierre abierto hasta la mitad, y sus dedos se asomaban a través de lo que algún día fueron unos zapatos. Su camisa estaba sucia y su cabello no había recibido un peine por largo tiempo. Sus patillas eran cortas y muy poquitas, y su nariz tenía tantas venitas que parecía un mapa. Estábamos un poco lejos de él para saber si olía, pero seguro que olía mal, muy mal. Sus manos comenzaron a menearse para saludar. «Hola, bebito. ¿Cómo estás, muchachón?», le dijo el hombre a mi pequeño Daniel. Mi esposa y yo nos miramos. «¿Qué hacemos?». Daniel continuó riéndose y contestó: «Hola. Hola, amigo». Todos en el restaurante nos miraron y luego miraron al pordiosero. El viejo, sucio, estaba incomodando a nuestro pequeño hijo. Nos trajeron nuestra comida y el hombre comenzó a hablarle a nuestro hijo como a un bebé. Nadie creía que era simpático lo que el hombre estaba haciendo. Obviamente, él estaba borracho. Mi esposa y yo estábamos avergonzados. Comimos en silencio. Menos Daniel, que estaba súper inquieto y mostrando todo su repertorio al pordiosero, quien le contestaba con sus niñadas. Finalmente, terminamos de comer y nos dirigimos hacia la puerta. Mi esposa fue a pagar la cuenta y le dije que nos encontraríamos en el estacionamiento. El viejo se encontraba muy cerca de la puerta de salida. «Dios mío», dije, «ayúdame a salir de aquí antes de que este loco le hable a mi pequeño Daniel». Mientras caminaba cercano al hombre, esto decía: Le di un poco la espalda tratando de salir sin respirar ni un poquito del aire que él pudiera estar respirando. Mientras yo hacía esto, Daniel se volvió rápidamente en dirección hacia donde estaba el viejo y puso sus brazos en posición de «cárgame» antes de que yo se lo impidiera. Daniel se abalanzó desde mis brazos hacia los brazos del hombre. Rápidamente, el muy oloroso viejo y el joven niño consumaron su abrazo amoroso. Daniel, en un acto de total confianza, amor y sumisión, hasta recargó su cabeza sobre el hombro del pordiosero. El hombre cerró sus ojos y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus viejas y maltratadas manos, llenas de cicatrices, dolor y duro trabajo. Suave, muy suavemente, acariciaban la espalda de mi Daniel. Nunca dos seres se habían amado tan profundamente en tan poco tiempo. Pero yo estaba aterrado. El viejo hombre se meció con Daniel en sus brazos por un momento. Luego abrió sus ojos y me miró directamente a los míos. Me dijo, con voz fuerte y segura, «Usted, cuide a este niño». De alguna manera le contesté, «Así lo haré», con un inmenso nudo en la garganta. Él separó a Daniel de su pecho lentamente, como si tuviera un gran dolor. Recibí a mi niño, y el viejo hombre me dijo, «Dios te bendiga, Señor, porque tú me has dado un hermoso regalo». No pude decir más que un entrecortado, «Gracias». Con Daniel en mis brazos, caminé rápidamente hacia el coche. Mi esposa se preguntaba por qué estaba llorando y sosteniendo a Daniel tan apretadamente, y por qué yo estaba diciendo, «Dios mío, Dios mío, perdóname». Y es que yo acababa de presenciar el amor de Cristo a través de la inocencia de un pequeño niño que no vio pecado, que no hizo ningún juicio, un niño que vio un alma, y unos padres que solo vieron un montón de ropa sucia. Yo fui un cristiano ciego, cargando un niño que no lo era. Yo sentí que Dios me estuvo preguntando, «¿Estás dispuesto a compartir tu hijo por un momento?». Cuando Él compartió a su hijo por toda la eternidad. El viejo andrajoso inconscientemente me recordó, «De cierto os digo, que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Solamente repite esta frase y verás cómo se mueve Dios, mi querido hermano. Señor Jesucristo, te amo y te necesito. Ven a mi corazón, por favor». Thank you.

una historia muy bonita también, una reflexión que está en nuestro disco de parábolas y que se titula Salvar al Amigo. Vamos a escucharla y en un instante regresamos. Cuenta una bella historia que un hombre sencillo vivía en la costa. No había nada que le gustara más que navegar. Cada minuto libre lo aprovechaba para salir al mar. Tenía buenos conocimientos acerca del viento y del tiempo, nudos y pesca. Un día llevó consigo a su hijo de 12 años. Y a su amigo de la misma edad a navegar. Habiendo un tiempo fantástico, salieron al mar. Repentinamente se alzó un fuerte temporal, embistiendo violentamente contra el velero. Lejos de la salvadora costa, la embarcación comenzó a hundirse y el hombre y los dos niños cayeron al mar. Lo único que el hombre pudo llevar consigo fue una cuerda. Una ola lo llevó hacia una boya donde logró sostenerse. A cierta distancia, los niños iban a la deriva, pero él, con la cuerda, solamente podía salvar a uno de ellos. Él sabía que su hijo era un gran católico y conocía a Jesucristo y lo amaba. También sabía que el amigo de su hijo no era cristiano. ¿Qué haría? Un terrible dolor debía haberle roto el corazón. Entonces le gritó a su hijo: «Hijo, te amo», y le arrojó la cuerda a su amigo, quien fue salvado. El cuerpo de su hijo jamás fue encontrado. Esto es, mis queridos amigos, lo que ha hecho Dios por nosotros. Él nos ha arrojado la cuerda para salvarnos y ha dejado morir a su hijo en lugar nuestro. Thank you.

él fue a predicar a las mismísimas Islas Marías, donde conoció a grandes pecadores, a grandes personas que pues habían infringido la ley de manera perversa, y sin embargo él nos ofrece la historia de la conversión de varios de ellos. No te lo puedes perder, mi querido amigo. El día de mañana jueves lo transmitiremos en el horario que tú ya conoces, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y con su repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Por favor, ya lo sabes, recomiéndanos a través de oigo.com.mx, en el Sol del Centro, y por allí en alguna estación de radio estamos transmitiendo para ustedes bellos mensajes como el de mañana, que no te lo puedes perder. El testimonio del padre Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas. Por lo pronto vamos a escuchar una reflexión preciosa que nos invita a tener imaginación también para ayudar a nuestro prójimo. Vamos a escuchar esta bellísima historia que se titula Pared Blanca. Dos hombres, gravemente enfermos, compartían el mismo cuarto en un hospital. A uno de ellos lo hacían sentar una hora por día, recostado en su respaldo para favorecer un drenaje de su cuerpo. Su cama daba a la única ventana del cuarto. La cama del otro, en la otra extremidad, quedaba al margen de toda posibilidad de ver hacia afuera. Los enfermos, tanto como podían, pasaban horas conversando desde sus camas, recordando sus familiares, sus trabajos, sus amigos, sus viajes. Cuando sentaban al enfermo de la ventana en su cama, este pasaba su hora de tratamiento describiendo a su compañero lo que veía al exterior. Hay un hermoso bosque en donde frecuentemente se ven animales, le decía. También veo un lago en donde los cisnes nadan y los niños entusiasmados hacen navegar sus barquitos de vela. Allá veo un césped y un jardín en donde se diría que las flores han sido coloreadas por el arco iris. El enfermo del otro extremo del cuarto, desde hacía días había comenzado a vivir de nuevo, a través de las animadas escenas descritas por su amigo de la ventana. Este le contaba que los jóvenes enamorados caminaban unidos por el brazo. Allá a lo lejos, dos esposos se divertían con sus niños haciendo volar un colorido papalote. ¿Y ahora? ¡Qué cosa tan inesperada!, decía. Una banda de músicos uniformados con vivos colores pasaba a lo largo del lago atrayendo a los paseantes. Claro que la ventana cerrada impedía a los enfermos escuchar la música. Lástima, pero evidentemente, y a juzgar por el entusiasmo de la gente descrito por el relator, debían tocar muy bien. Mientras el hombre de la ventana describía las imágenes que desfilaban ante sus ojos, el otro hombre cerraba los suyos e imaginaba las pintorescas escenas. Los días y las semanas pasaban, y cada día el hombre del fondo del cuarto esperaba con cierta ilusión las descripciones de su amigo. Una mañana, la enfermera llegó para lavar a los pacientes. y encontró con tristeza el cuerpo sin vida del enfermo de la ventana, que se había ido apaciblemente durante el sueño. Llamó a los dependientes del hospital para que retiraran el cuerpo. Tiempo después, y tan pronto como le pareció oportuno, el otro enfermo, no sin tristeza, pidió a la enfermera si podía desplazarlo al lugar de la ventana. Esperaba ver por sus propios ojos las coloridas imágenes que durante tantos días su amigo le había transmitido. La enfermera, contenta de poder proporcionarle ese servicio, lo cambió de lugar, y en cuanto constató que el enfermo estaba cómodo, lo dejó solo. Lentamente, este se deslizó en su cama hasta lograr incorporarse lo suficiente para mirar a través de la ventana. Pero, para su inesperada sorpresa, delante de él y pocos metros hacia afuera, se interponía una enorme pared blanca. Contrariado, el enfermo preguntó más tarde a la enfermera cuál sería la razón por la que su compañero fallecido le describía tantas falsas escenas. «Imposible que las viera», contestó la enfermera. «Su compañero era ciego y evidentemente no podía ni siquiera ver el muro de enfrente. Él inventó todo porque seguramente deseaba comunicarle a usted la alegría de vivir». Y es que, mis queridos amigos, hacer felices a los demás es el secreto de nuestra propia felicidad. La economía de la alegría es extraña, porque un dolor compartido se reduce a la mitad, pero la felicidad compartida se multiplica al doble. Disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Pues se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos. Solo me resta despedirme, invitarlos a que de lunes a viernes de 11 a 1 estén con nosotros a través de oigo.com.mx, el mejor programa de reflexión de la radio, aquí acompañado de tu amigo y servidor Javier Rojas, todo dirigido a ti para que tengas un excelente día y cargues las pilas para que sirvas a tu familia, a tus amigos, a todo mundo. Y ya lo saben que el día de mañana está abierta una invitación para que dentro de este programa escuchen el testimonio del padre Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas, un padre de aquí de Aguascalientes, México, que los va a dejar ahora sí que impactados por sus grandes testimonios. No te lo pierdas el día de mañana, jueves 19. Y hasta aquí llegamos, mis queridos amigos, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.